Guadalquivir. Olga Moya. Actualidad permanente en RAI. Se representa en la Sala La Fundición de Sevilla la obra Pareja de Bastos, de la compañía El Calvo Invita. Esta compañía sevillana vuelve con un espectáculo cómico musical que cuenta la historia de una pareja especial de antidisturbios, sin vocación ninguna hacia la violencia, pero que se ven obligados a cumplir las órdenes de sus jefes de la mejor manera posible, utilizando como armas principales, en sus intentos de desalojo al público manifestante allí reunido, la risa y el humor absurdo. Última función a las 8 de la tarde. What I gotta do to make you want me?

sueños de mi alma viajera, cantar mis memorias de la carretera, memorias de la carretera. Hasta el domingo 30 de este mes se desarrolla en la Casa Pilatos de Sevilla la iniciativa titulada Los Placeres de la Ópera. Es un recorrido lírico por el Palacio Sevillano dirigido por un intérprete de patrimonio y que estará acompañado por música de compositores renacentistas y barrocos interpretadas por el dúo Dolce Rima. Las visitas tendrán lugar los domingos de este mes de junio a las 8 de la tarde y a las 9 y cuarto de la noche. Información. Las 4 de la tarde. Noticias. El fútbol ha traído a la fiesta a la capital almeriense para celebrar el ascenso de la Unión Deportiva Almería a Primera División después de 2 años en Segunda. El jolgorio se ha prolongado hasta altas horas de la madrugada. Estamos muy contentos de que por fin esté donde tiene que estar, con los más grandes. Nueva marea blanca en Madrid, una protesta contra el desmantelamiento del sistema de salud pública, esta vez secundada por miles de ciudadanos en varias ciudades. La protesta central en la capital de España contra el proceso de externalización de 6 hospitales públicos ha partido desde la Puerta del Sol hacia la Puerta de Alcalá. Y aquí en Andalucía, vecinos y autoridades municipales de las localidades sevillanas de Badolatosa, Corcoya, Casariche y La Roda de Andalucía inician este domingo un encierro en el Hospital de la Merced de Osuna. Protestan por los recortes en sanidad que ya están afectando a este centro sanitario José Manuel de la Linde. Los afectados denuncian que ante la reducción de presupuesto los mismos facultativos que atienden las urgencias son los que tienen que salir a la calle para socorrer otras necesidades graves. Esto redunda en una mayor espera para los enfermos. También piden un punto más de urgencia en la comarca con unos 55.000 habitantes y con zonas de difícil acceso. Fidel Romero es el alcalde de La Roda. Un punto más de urgencia para intentar de distribuir el tiempo de llegada que tienen las ambulancias a nuestros pueblos. Están tardando de hora y media, incluso más de hora y media, en atender a nuestros vecinos en una situación drástica, una situación complicada de urgencia, cosa que no es de recibo, ¿no? Los encerrados llevarán a cabo también un ayuno hasta la tarde del lunes. Y entrando ya de lleno en el capítulo de deportes, mientras el Almería celebra su ascenso, hoy le puede pasar lo mismo al Jaén. Antonio Rengel, buenas tardes. Buenas tardes, domingo de celebraciones para el Almería después de su ascenso ayer a Primera División. Retorna 2 años después a la máxima categoría. Tendremos la próxima campaña 5 equipos andaluces en Primera División. Hoy pendiente del Real Jaén, juega a las 7 de la tarde frente al Huracán de Valencia en Manises, el encuentro de ida de la final de ascenso a Segunda División, con 200 seguidores del equipo jiennense que ya están acercándose hacia el estadio para contemplar el partido. En el ascenso a Segunda División B, ayer ganó el Granada B a la Extremadura 1-0, encuentro de ida de la final. A las 5 arranca el partido entre el Deportivo B y el Palo, también encuentro de ida de la final por el ascenso. Y a las 9 de la noche, tercer partido de la selección española de fútbol en la Copa Confederaciones, juega frente a la selección de Nigeria. Víctor Valdés va a ser el guardameta titular. En caso que España fuera primera de grupo, se cruzaría con Italia en las semifinales de la competición el próximo jueves. Y una última hora, Edward Snowden, el filtrador de la Agencia de Seguridad Nacional, ha abandonado Hong Kong y ha aterrizado en el aeropuerto de Sheremetyevo, de Moscú, a bordo de un avión de la compañía rusa Aeroflot. El gobierno estadounidense ha informado de que usará todas las opciones legales a su alcance para acceder a Snowden. A esta hora se registran 34 grados en Alájar, 31 en Villarrodrigo, 30 en Antequera. Las 4 y 3 minutos. Vive 1000 años de historia. Canal Sur. Radio Oficial del Milenio del Reino de Granada. En los bares nos declaramos, escribimos guiones de cine y hasta redactamos la Constitución. O eres de barra o eres de mesa, pero todos somos de bares. Porque nos gusta vernos, tocarnos, estar juntos. Y juntos vamos a echar una mano a nuestros bares, el lugar donde siempre somos felices. Coca-Cola, benditos bares. Gracias. Canal Sur. Por los aplausos. 25 años. Por los destellos donde mi felicidad. La radio de tu vida. Escucha mi voz. Escucha mi voz. A bordo. Saludos y bienvenidos, muy buenas tardes Andalucía. A partir de este momento comenzamos, estamos estrenando un nuevo programa que va a acompañarlos con información, servicio público, tráfico, tiempo, temperaturas de las playas, buena música y cualquier incidencia que se pueda producir en las carreteras o a nivel internacional, nacional o andaluz en cuanto a las noticias. Si algo sucede, rápidamente aquí se lo contaremos. Desde este momento estamos emitiendo simultáneamente Canal Sur Radio y RAI Radio Andalucía Información. Tendremos nuestras dos emisoras unidas hasta las 6 de la tarde. A partir de las 6 continuaremos en RAI nuestro abordo de hoy domingo, 23 de junio, para dar paso en RAI exclusivamente a partir de las 7 a una nueva edición de Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero, también en Canal Sur Radio. No se preocupen, tendrán tiempo suficiente para estar informados de todo lo que ocurra en los deportes con Fernando García y con todo su equipo. Seguridad al volante. El estrés es un factor de riesgo al volante. Por razones diversas, el automovilista puede estar estresado, desde un medio externo extremo climatológico o vial, o bien por causa de dificultades personales o profesionales. En consecuencia, se producen problemas de visión, de atención, nerviosos o de preocupación, irritabilidad o con otros vehículos, peatones o pasajeros que agravan el cuadro. Por lo que es recomendable acudir al médico, evitar atascos, buscar actividades antiestrés y no ingerir drogas ni alcohol. Es un consejo de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico. Consultar otros agentes que pueden afectar a la conducción en www.dgt.es. Pues en cuanto al tráfico, la única incidencia que se puede destacar a esta hora de la tarde está situada en la Nacional 340. Hay abierto un carril especial, carril reversible, en ese lugar, a la altura de Salobreña, provincia de Granada, desde el kilómetro 327 al 329, sentido Cádiz. La música vuelve a la radio. Surrender, Elvis Presley. Bienvenidos, esto es A Bordo. When we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire, and I know each time I kiss you that your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender. Elvis, Elvis Presley, viajando por primera vez en la tarde de Andalucía hacia la música del pasado. La previsión del tiempo para los próximos días en lugares de Andalucía. Nos vamos a quedar en Almería por el momento. Cielos despejados en la capital, al menos, y en buena parte de la provincia, por lo menos hasta el próximo jueves. Y temperaturas muy agradables. Tendrán hoy 19 de mínima, 27 grados de máxima. Mañana lunes 20 y 26 grados en cuanto a mínimas y máximas respectivamente. Serán las temperaturas más altas en cuanto a las máximas, esos 26, que se alcanzarán también el próximo martes, descendiendo a 25 el miércoles, el jueves o hasta los 24 el próximo viernes. Y como saben, prácticamente durante toda la semana, cielos despejados en Almería. A bordo. Con Juan Antonio Jurado. Las 4 y 9 minutos de la tarde, saludos, sean todos muy bienvenidos. Y si van por carretera, por favor, sean muy prudentes. El Teatro Auditorio Riberas del Guadaira acoge esta tarde la representación del montaje musical basado en la obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Todo un espectáculo de danza basado en el gran clásico de la literatura que podrán ver a partir de las 8:30 de la tarde en el auditorio de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaira. La música la pone ahora Lucas Mastiana. Sin vacilar. Estrenando A Bordo, ya saben, este verano acompañándolos en las tardes del fin de semana. Paso en un boliche cool, eran 25 enero, cejas de arco de cupido y boca de corazón, piel, canela y la razón, de su vida a la deriva, separada hace algún tiempo de quien fue su amor. Me acerqué sin compasión, esquivando algunas danzas de Cupido alrededor de esta belleza. Franca me miró sin interés, yo tiré mi toalla y tomó de mi camisa y nos dimos a la danza. Al salir el sol, donde estaba mi princesa, solo un beso en el espejo y una flor sobre la mesa. He perdido la razón en una noche cualquiera y tal vez mi corazón ahora lo tenga. Es ya la morena de aquel bar que ha cerrado hace años con mis ganas de amar a otro ser extraño. Ya sé. Música con Lucas Bastiano ahora sin vacilar en esta tarde de domingo. Ojalá que lo estén disfrutando. Si están en la costa, en el litoral de Andalucía o en el interior o en casa, tranquilamente. Temperaturas de ahora mismo en nuestra tierra, sepan que, por ejemplo, tienen 34,8, casi 35 grados centígrados al norte de la provincia de Huelva, en Alájar, 29,5 al sur, en Moguer, El Arenosillo, y poco más de 31 grados en Ayamonte. En cartelera, El Hombre de Acero. Superman regresa a la gran pantalla completamente renovado y no solo por el 3D. El Hombre de Acero es ahora un héroe mucho más oscuro, un tipo que se enfrenta al hecho de no proceder de este planeta y haber sido enviado a él para salvar a la humanidad. Con un look totalmente actualizado y una crisis existencial encima, el superhéroe interpretado ahora por Henry Cavill se debate entre la fidelidad a su padre biológico, Russell Crowe, y el adoptivo, Kevin Costner, en esta adaptación del cómic en la que Amy Adams le da réplica y donde encontramos también a Julia Ormond y Laurence Fishburne. Rain, red wine. ¿Quién no recuerda a Jimmy James? RAI Radio Andalucía Información. Esto es A Bordo, 4 y 16 minutos de la tarde. ¿Te interesa? Cine Universal. El cine siempre ha tenido querencia por los vampiros, por los de capa y colmillo tan fotogénicos, pero también por otros más sutiles, de esos que viven sangrando a los demás, aunque no sea de forma literal. Pero los mejores son los señores de la noche, los de acento de los Cárpatos y modales aristocráticos. Los primeros vampiros del cine fueron mal encarados, como Nosferatu, la criatura de Murnau, todavía sin voz, pero siniestra con su perfil de gárgola enjuta. Poco atractivo era también Bela Lugosi, este ya hablando, pero sin que se le entendiera mucho por aquello de su cerrado acento húngaro. Original de Transilvania, como el propio Conde Drácula, Lugosi encarnaría sin muchos matices al más célebre de los vampiros, desde que se puso por primera vez en la piel del personaje de Bram Stoker a las órdenes de Todd Browning en 1931. Lugosi sería el vampiro por excelencia en esa década y la siguiente, del mismo modo en que un ya más inquietante y mucho más alto Christopher Lee tomaría el relevo casi a comienzos de los 60 para convertirse en el Conde Drácula del color. En Canal Sur Radio, te interesa. En Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información. Vamos con los datos relacionados con el tiempo en esta deliciosa tarde de verano. Ya saben que con ustedes está Juan Antonio Jurado hasta las 6 de la tarde, estas dos horas, con esta radio de servicio público. Simultáneamente, recuérdenlo, RAI, Radio Andalucía Información, Canal Sur Radio, con noticias, con informaciones continuas, con tráfico, tiempo. Miramos constantemente nuestra agenda para rellenar con ofertas interesantes su tiempo de ocio y esparcimiento. En cuanto al tiempo, nos vamos a quedar en una de las playas de Andalucía, en una de las playas de Cádiz, la playa del Carmen. Hoy y mañana, cielos completamente despejados, para poder lucir moreno el próximo lunes o la próxima semana. El viento moderado hoy domingo y fuerte en la mañana y la tarde del lunes, día de San Juan. Oleaje débil en ambos casos, hoy y mañana. La temperatura máxima es de 28 grados, mañana desciende hasta los 27 en esta playa del Carmen de Cádiz. La sensación térmica de calor agradable, igual que la de mañana. Y la temperatura del agua de 22 grados centígrados hoy y mañana lunes. A bordo. Con Juan Antonio Jurado. Everybody wants to rule the world. ¿Recuerdan? Fue éxito hace muchos años y corresponde al patrimonio musical, a la producción de los míticos Tears for Fears. Nobody Wants to Rule the World. Música nacional e internacional en la tarde del domingo. Tears for Fears. Por cierto, conductores, por el momento el tráfico sigue siendo fluido. Seguridad al volante. Cuidado con la distracción. Es la falta o escasez de atención e intervienen en casi la tercera parte de los accidentes viales. Cuando conducimos normalmente, la mirada se entra en la carretera a la vez que controla espejos y velocímetro. Pero cuando vamos hablando, se reduce el control de espejos y velocímetros. Las causas de la distracción son variadas. Porque miramos algo desde un paisaje a un accidente, porque atendemos un dispositivo auditivo, teléfono, auriculares, o por problemas de concentración por depresiones, sueño, medicamentos, drogas, fumar, buscar algo o ponerse el cinturón en marcha. Conducir adecuadamente es identificar y organizar todas las informaciones con el fin de tomar las decisiones más correctas en el momento preciso. No se distraiga. Es un consejo de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico. Consultar otros agentes que pueden afectar a la conducción en www.dgt.es. Estamos en A Bordo, Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información. 34 grados y medio ahora mismo en el aeropuerto de Córdoba y poco más de 35 en el de Sevilla. Centro de gravedad. Sí, la recuerdan bien, ¿no? Franco Battiato. Música y servicio público. Lo tendrán en A Bordo todo el verano. Canal Sur Radio y RAI. Una vieja de Madrid con un sombrero, un paraguas de papel de arroz y caña de bambú. Capitanes valerosos, listos contrabandistas noctámbulos. Vestidos como unos bonzos en antiguas cortes con emperadores de la dinastía Ming. Busco un centro de gravedad permanente que no varíe lo que ahora pienso de las cosas de la gente. Yo necesito ser un centro de gravedad. Fomentado el desarrollo emocional de varias generaciones, el protagonista de una larga carrera que acumula éxitos, años de carretera y que no cesa de abrir nuevas vías de expresión con cada una de sus composiciones. Franco Battiato, del que dicen que es un vegetariano convencido, un músico polivalente italiano muy conocido, que además aquí en España tuvo éxitos tan interesantes como este Centro de Gravedad. Hasta el 29 de este mes se representa en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Rigoletto, ópera en tres actos de Giuseppe Verdi, con la que cierra su temporada lírica. El montaje actual es una producción del Teatro Real de Parma. Pedro Halfter estará al frente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y contará con un reparto doble, en el que destaca la voz del barítono Leo Nucci, que se alternará con la de Juan Jesús Rodríguez, al igual que la voz del tenor Ismael Jordi por Celso Albelo y las sopranos Mariola Cantarero y Jessica Pratt. Una historia inolvidable que narra la terrible maldición que convierte en trágica la vida del deforme bufón Rigoletto. La función de hoy y la de los días 25, 26, 28 y 29 a las 8:30 de la tarde, recuerden, en el Teatro de la Maestranza, Sevilla. Buen lugar, desde luego. Tiempo en Andalucía, previsión para los próximos días. Nos quedamos ahora mismo en Córdoba. Cielos despejados durante toda la semana. Es posible que el jueves los cielos aparezcan ligeramente nubosos. Temperaturas hoy de 18 y 35 grados centígrados, de mínimas y máximas respectivamente. Temperaturas que se mantienen en cuanto a máximas hasta el martes. El miércoles 34, jueves 33 y 32 grados el próximo viernes, día 28 de junio. El tiempo en Córdoba. Y esta, la Isla Bonita. Verónica Luis Icone. Es norteamericana, ustedes la conocen muy bien. Ha escrito algunos libros, sin demasiado éxito, hay que decirlo. Ha protagonizado algunas películas. Ha tenido mucho que ver con algunos guiones. Pero sobre todo lo suyo, su punto fuerte, es este, es el de la música. Last night I dreamt of something. Isla Bonita, que fue una canción del verano hace años. Madonna, Madonna Louise Veronica Ciccone, nombre auténtico de esta mujer que nació en Rochester, en Michigan, al norte de los Estados Unidos, y que un buen día se fue a Nueva York, en el 77, para empezar su carrera como bailarina estudiando danza junto al coreógrafo Alvin Ailey y trabajando en ocasiones como modelo hasta que su primera intervención en un trabajo musical se produjo tras formar parte del equipo de estudio que dio forma a una canción que seguramente ustedes recuerdan muy bien, el disco de Patrick Hernández, un review que contiene uno de los grandes éxitos también aquí en España de este músico, Born to be Alive, nacido para estar vivo. Para el que se dedica a la lectura. Para el que quiere una aventura. Para el que quiere vivir. Para el que no quiere salir. Para todos. Para ti. Para tu verano. Canal Sur Radio. Emitiendo simultáneamente hasta las 6 de la tarde junto a RAI, Radio Andalucía e Información en este A Bordo. A bordo de su vida, de su tiempo de relajación, después de comer tranquilamente, si ha sido posible. Ojalá haya sido así, siendo razonablemente feliz a bordo de su vehículo, a bordo de su barco, quizá, o tranquilamente disfrutando de la compañía de la radio y del servicio público que les proponemos en las tardes del fin de semana, tumbados tranquilamente en la playa. Una nueva especie invasora ha entrado en Doñana, son los mapaches. Hasta una docena de mapaches, incluso crías, han sido localizados en la zona de Doñana, como nos cuenta Javier Madrid, director general de gestión del medio natural. Hemos capturado más de una docena de ejemplares y nuestro objetivo, lógicamente, es, por supuesto, eliminarlo completamente del espacio natural de Doñana, que es donde lo hemos podido detectar. Esta especie de mapaches es originaria de Norteamérica y han llegado hasta nuestra tierra como mascotas. Se han escapado o han sido soltados, señala el investigador de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla. Una de las especies que se está poniendo de moda, que son divertidas y son bonitas cuando son pequeñas, cuando son cachorros, pero cuando son adultos y entran en celo, ya no es tan gracioso y la gente, pensando que hace bien por el animal, lo suelta en el campo. Y pueden crear graves problemas en los nuevos lugares donde se asientan, tanto dentro como fuera de Doñana. Pues entran en las casas de la gente, es capaz de abrirte los cajones de la cocina y sacarte todo lo que tienes dentro y revolvértelo y rompértelo. Los mapaches se vuelven agresivos cuando entran en celo a partir del año de vida y pueden transmitir enfermedades. Vamos a la playa, es un buen momento para hacerlo. ¿Están ustedes, por ejemplo, en Almería, en la playa de Marina de la Torre, que está en el término municipal de Mojácar? Bueno, pues si están allí, relajándose tranquilamente, disfrutando de una tarde del domingo, de ese merecido descanso y reponiendo fuerzas para afrontar la jornada mañana, sabrán ustedes que el cielo está completamente despejado y que el viento es flojo. Será moderado mañana lunes, día 24, día de San Juan. Oleaje débil hoy y mañana. La sensación térmica es de calor agradable. La temperatura máxima de 29 grados hoy y 27 mañana. Y la temperatura del agua 21 grados centígrados en este lugar de Andalucía. Playas de Almería, Mojácar. Estamos en Marina de la Torre. Vamos a volver inmediatamente a Sevilla. Son Triana. ¿Quién lo recuerda, hijos del agobio? música de un grupo absolutamente inolvidable, los Triana, que debutaron desde Sevilla hace mucho tiempo, en 1975, revolucionando el panorama de la música nacional con un trabajo inolvidable para todos los que siguen amando el llamado rock de Andalucía, el rock andaluz. Tras la desaparición de Jesús de la Rosa, el sueño se desvaneció. Hoy Jesús hubiese cumplido los 68 años el 5 de marzo. Buenas tardes, hoy domingo en la Comunidad de Andalucía tenemos cielo poco nuboso, despejado, tiempo estable, tan solo se presenta nubosidad de evolución en puntos de la Sierra del Noreste, las temperaturas van en ligero ascenso, llegamos a los 27 grados en Málaga, 26 en Almería, 29 en Cádiz, 34 en Granada, 32 en Jaén y en Huelva y 35 de máximas en Córdoba y en Sevilla. Los vientos son flojos de dirección variable en puntos del interior, de componente este flojos a moderados en puntos del litoral y sopla levante moderado a fuerte en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Así ha servido durante toda esta tarde en nuestro espacio, este tiempo que hemos llamado a bordo en Canal Sur Radio y RAI Radio Andalucía Información, dos horas unidas estas dos emisoras hasta las 6 de la tarde. A partir de las 6 vuelve la gran jugada a Canal Sur Radio con Fernando Pérez y todo su equipo y nosotros continuaremos adelante con a bordo en RAI hasta el comienzo, a eso de las 7, de una nueva edición de Carrusel Taurino con Juan Ramón Romero. Seguridad al volante. Cuidado con la distracción. Es la falta o escasez de atención e intervienen en casi la tercera parte de los accidentes viales. Cuando conducimos normalmente, la mirada se entra en la carretera a la vez que controla espejos y velocímetro. Pero cuando vamos hablando, se reduce el control de espejos y velocímetros. Las causas de la distracción son variadas. Porque miramos algo desde un paisaje a un accidente, porque atendemos un dispositivo auditivo, teléfono, auriculares, o por problemas de concentración por depresiones, sueño, medicamentos, drogas, fumar, buscar algo o ponerse el cinturón en marcha. Conducir adecuadamente es identificar y organizar todas las informaciones con el fin de tomar las decisiones más correctas en el momento preciso. No se distraiga. Es un consejo de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico. Consultar otros agentes que pueden afectar a la conducción en www.dgt.es. A 17 minutos de las 5 en punto de la tarde, conductores, tráfico fluido en toda la red de carreteras de Andalucía. Temperaturas de este instante en Andalucía. 31 grados y medio en Loja, 33,2 en el aeropuerto de Granada y cambiando de provincia nos vamos a Jaén con 32,9 grados, rozando los 33 en la capital del Santo Reino. And now, the end is near, and so I've got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Yes, regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful footstep along the byway. share of losing. Now as tears subside, find it all so amusing. Do they like it all that? And may I say, not in a sly way. What has he got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels, not the words of one who needs. Record shows I took the blows, I did it all my way. Versión de Nina Simone, una mujer que fue una tremenda estrella hace años, llamada realmente Eunice Waymon y considerada como una de las vocalistas de jazz, pop, folk y blues más completas. Participó como cantante de blues en los funerales de uno de los líderes más carismáticos, los de Martin Luther King, igual que Malcolm X, uno de sus grandes y viejos amigos. En cartelera, Monstruos University. La factoría Disney Pixar nos presenta la precuela de sus monstruos S.A., a los que ahora descubrimos tal como eran unos años antes, cuando se conocieron en la universidad. Un tiempo de juventud en el que los inseparables Mike Wazowski y Sally no se llevaban aún tan bien, sino todo lo contrario, eran incapaces de soportarse el uno al otro. ¿Les apetece ir a la playa? Vamos a una de las de Granada, de la costa tropical granadina. Nos quedamos en Motril, concretamente en la playa Pelayo Poniente. Cielos despejados hoy domingo y mañana lunes 24 de junio. Vientos flojos hoy y mañana y oleaje débil en ambos días. Hoy la temperatura máxima 27 grados, mañana 28. La sensación térmica de este calor agradable igual a la de mañana lunes y la temperatura del agua en esta playa de Andalucía hoy y mañana de 19 grados. Motril, playa Pelayo Poniente. Tu programa y el de tu coche se llama A Bordo. Canal Sur Radio, Radio Andalucía Información, con tráfico fluido en la tarde del domingo. Recuperando más clásicos de la música, es el reverendo Al Green y un tema que seguramente van a localizar rápidamente en el espacio y en el tiempo. Let's Stay Together. I'm so is all right with me, 'cause you make me feel so brand new. I want to spend my life with you. Stay Together, permanezcamos juntos con Al Green, el reverendo Al Green, que nació en Forest City, en el estado norteamericano de Arkansas, aunque marchó a vivir con su familia a Michigan muy joven, con 17 años. El soul y el gospel son dos de los ingredientes fundamentales que han ido aderezando sus producciones a través de los años. Un predicador que ha formado parte de algunos de los grupos más lustrosos de la tradición vocal americana surgidas a orillas de los Grandes Lagos. Estuvo incluido antaño en la nómina de los Soulmates en 1968, All Us Creations, entre otros. Una nueva especie invasora ha entrado en Doñana, son los mapaches. Es verdad, información que hemos ampliado antes aquí en RAI, en Radio Andalucía Información. ¿Qué es lo que está sucediendo? What's going on? Clásico Marvin Gaye. Esta es una versión distinta. Oh, brother, brother, brother. There's far too many of you dying. That's right. Surrounded me and my constituents. Too many infected, too many lives diminishing. Nobody save Protestants, Jews, blacks and whites, Latinos and Asians. Pray together, let's fight, we better unite. As genocide, chemical war, and the rich and the poor. Know that God delivers a cure. It's a shame, our reality is devastating. People praying for a cure and dying while they waiting. Ask the Lord for the comfort and the strength to face it. All the kids with dreams won't get the chance to chase it. Makes me sad, think about the lives they would have had. Think about the orphan babies, got no moms and dads. How can we sit back and not try to make it right? We gotta come together, we gotta fight for life. Somebody tell me what's going on. We got human beings using humans for a bomb. But everybody wanna live. Artistas realizando versiones de clásicos tan conocidos, tan elegantes como este What's Going On, en favor de la lucha contra el SIDA. Marvin Gaye llevó a la cima de las listas internacionales esta canción maravillosa hace ya muchos años. Estamos a 2 minutos de las 5:00 de la tarde. En ese instante, aquí, en Canal Sur Radio, en A Bordo, y en RAI Radio Andalucía Información, vuelven las noticias con Jorge Dayas. Se representa la comedia Dos hombres solos sin punto com ni na en el Teatro Alameda de Málaga. Es un montaje de la compañía Teatro Sí. En el escenario, Manolo Medina y Rodrigo Ponce de León interpretan a una singular pareja de compañeros de piso y los equívocos que esa situación provoca. Última función a las 9 de la noche. Tienen tiempo suficiente de presenciarla, de disfrutar con ella. Hasta el momento de la información. Música. En una tarde calurosa, como debe ser en Andalucía. 33,7 grados en Écija, 34,5 en el aeropuerto de Córdoba y poco más de 27 en Habla, Almería. Saludos de Juan Antonio Jurado. Con ustedes en RAI, Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio hasta las 6. Y de 6 a 7 también en RAI exclusivamente. Aquí, servicio público y la mejor música. Información. Las 5 de la tarde. Noticias. Miles de ciudadanos convocados por organizaciones en defensa de la sanidad pública han participado este mediodía en diversas marchas contra la externalización. La más numerosa ha sido la de Madrid, tras ser imputada la cúpula sanitaria de los últimos años y que ha partido desde la Puerta del Sol hasta la de Alcalá y ha teñido de blanco el recorrido al grito de «Sí se puede». El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, asegura que los convocantes ya no están pensando mucho en la sanidad y lo que llevan a cabo es una pura estrategia de confrontación. Asociaciones bastante radicalizadas, muchas de ellas, lo que hacen es una pura estrategia de confrontación o de oposición al gobierno de la Comunidad de Madrid. Desde luego la sanidad pública, como está garantizada, es precisamente con las medidas que está tomando el gobierno de la Comunidad de Madrid, con las medidas que son garantía de seguir teniendo un sistema sanitario público. Sobre sanidad también ha hablado hoy Alfredo Pérez Rubalcaba, quien en Albacete ha denunciado que detrás de la gigantesca coartada de la eficacia y la eficiencia que dice perseguir el gobierno de Mariano Rajoy se esconde la desigualdad. El líder del PSOE ha vuelto a pedir que se suprima la ley que impide la atención médica a los inmigrantes en situación irregular. Y al tiempo que reclamo una vez más al gobierno que retire esa ley miserable, que nos convierte en un país indecente, que no somos un país indecente, al tiempo que hago eso, os digo aquí que donde gobernamos, ¿verdad Esther?, ¿verdad María Jesús?, no lo hacemos, que no lo vamos a hacer nunca, que nunca jamás un gobierno socialista va a consentir que una persona pueda padecer, sufrir, incluso morir a la puerta de un ambulatorio por no tener papeles, que no lo vamos a hacer. Desde este domingo un nuevo tren recorrerá España de sur a norte, desde Cádiz a Asturias y Cantabria. Ketty Castillo. Con este nuevo servicio no hará falta hacer transbordo como hasta ahora. Un tren unirá diariamente Gijón con Cádiz y otro, un Albia, realizará el trayecto Santander-Madrid-Sevilla-Cádiz durante los meses de verano. Ya se pueden comprar los billetes que incluyen todas las ofertas y promociones de los servicios de larga distancia. Repaso ahora la actualidad deportiva, bastante nutrida. Antonio Rengel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Menos de 2 horas arranca el partido que va a jugar el Real Jaén frente al Huracán de Valencia. Encuentro de ida del ascenso a segunda división. El equipo jiennense va a intentar poner la última piedra en busca de la ansiada presencia la próxima temporada en la segunda categoría del fútbol de nuestro país. Ayer consiguió el ascenso a primera el Almería. Lo festejó durante la noche. También durante toda la jornada de hoy el equipo almeriense ha celebrado logrado la consecución del ascenso, retorna a primera. Habrá 5 equipos andaluces la próxima temporada en la máxima categoría. Y también pendientes del ascenso a segunda B, ayer victoria del Granada B ante el Extremadura, y ha comenzado hace unos minutos el partido entre el Deportivo B y el Palo de Málaga. Además, hoy juega la selección española de fútbol a las 9 de la noche frente a Nigeria, tercer partido de la Copa Confederaciones. Con un empate, España sería primera de grupo, jugaría semifinales frente a Italia. A esta hora se registran 32 grados en la Roda de Andalucía, 29 en Vejer de la Frontera, 27 en Abla. Las 5 y 3 minutos. Vive 1000 años de historia. Canal Sur, radio oficial del milenio del Reino de Granada. A bordo. Jorge Dalles con la información que volverá aquí a Canal Sur Radio RAI, Radio Andalucía Información, dentro de 57 minutos exactamente. No me digan que acaba de llegar a esta sintonía, a estas dos sintonías que están unidas en la tarde del fin de semana, en la tarde del domingo. Ahora con Juan Antonio Jurado. A partir de las 6, la gran jugada con Fernando Pérez. Nosotros seguiremos con A Bordo en RAI, Radio Andalucía Información, durante la siguiente hora, de 6 a 7 de la tarde, porque a las 7 en punto volvemos al ruedo. El mejor programa de toros de la radio de España, no les quepa ninguna duda. Lo ejecuta Juan Ramón Romero y todo su equipo. Carrusel Taurino RAI, 7 de la tarde hasta la medianoche. Andalucía en el fin de semana. A bordo. 34 grados y medio en el aeropuerto de Córdoba, en este momento 27,3 en Abla, Almería, y 32,6 algo más al norte, ya en la provincia de Granada, concretamente en Baza. Seguridad al volante. Algunas medicinas afectan al sistema nervioso central, por lo que hay que preguntar al médico o leer el prospecto para consultar cómo afectan a la conducción. El prospecto del medicamento informa sobre si está contraindicado en la conducción de un vehículo, pero cada persona puede reaccionar de manera diferente. Y en todo caso, es altamente peligrosa la automedicación. Es un consejo de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico. Consultar otros agentes que pueden afectar a la conducción en www.dgt.es. Sin incidencias activas en las carreteras de Andalucía, el tráfico, por tanto, sigue siendo fluido, conductores, a esta hora de la tarde. A bordo de su vehículo, where do you go to my lovely? Peter Sarsgaard. Son algunos de los clásicos que aparecen en nuestra producción para acompañarlos, estén donde estén en Andalucía. You talk like Marlena Dietrich. And you dance like Zizi Jarmet. Your clothes are all made by Balmain. And there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. You go to the embassy parties where you talk in Russian and Greek, and the young men who move in your circle, they hang on every word you speak. Yes, they do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yes, I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on, yes it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan-les-Pins with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs. And when the snow falls, you're found in Samoritz with the others of the jet set.

simplemente lo mejor, la mejor Tina Turner, Anna Mae Bullock, una estrella, hija de un capataz de una plantación de algodón, que nació en Nutbush, en el extrarradio de la ciudad de Memphis, en Tennessee, Estados Unidos. Cuando sus padres se separaron, Tina se fue con su madre y su hermana a San Luis, a Missouri, donde conoció a Ike Turner y formó el grupo The Kings of Rhythm en 1956. De todo ello hace mucho tiempo. 5 de la tarde y 17 minutos en Andalucía. A bordo. Con Juan Antonio Jurado. El uso manual del teléfono móvil mientras se conduce sigue siendo, según la DGT, dentro de las acciones que implican una distracción en la conducción, la infracción más cometida por los conductores, tal y como demuestran los resultados de la última campaña de vigilancia y concienciación sobre el peligro que suponen las distracciones al volante, que la DGT ha realizado en los primeros días de junio, y a la que se han sumado numerosos ayuntamientos a través de la policía local. En concreto, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han controlado más de 357.000 vehículos y han denunciado a 4.312 conductores por realizar acciones que suponen una distracción importante durante la conducción. De las 4.312 denuncias, más de 3.263 concretamente fueron por utilizar manualmente el teléfono móvil mientras conducían. Hay que recordar que muchos estudios constatan que la peligrosidad de un uso inadecuado del teléfono móvil puede llegar a ser equiparable a la conducción bajo los efectos del alcohol. Pese a estar permitido, aunque también supone una distracción en la conducción, el porcentaje de conductores que siguen utilizando el manos libres para realizar una conversación por teléfono se mantiene en porcentajes similares a campañas anteriores. En esta última, el número de conductores que hacían uso de este dispositivo fue de casi 17.300. La corriente de agua que pasa del Atlántico hacia el Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar incide en la pesca del mar de Alborán. El llamado chorro atlántico es el responsable de que el mar de Alborán, en el extremo más occidental de la cuenca mediterránea, presente distintas tasas de captura de boquerón. Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas lo ha constatado. Nos lo cuenta Javier Ruiz, investigador principal de este estudio. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en este estudio? Pues que ese chorro puede ser tan intenso que genera un incremento en la fotosíntesis marina, la tasa de producción primaria, lo cual en principio podría ser beneficioso para la pesca, pero tiene un efecto adverso, que es las corrientes son tan intensas que las fases más iniciales de vida, como es el caso del boquerón, son arrastrados por el sistema de corriente cuando ese chorro se sitúa muy cerca de las costas de Andalucía y de alguna manera perjudica al conjunto de la pesca. El año 2001 fue clave en este ámbito. Tiempo en Andalucía, vamos a quedarnos en Granada ahora mismo. Cielos despejados en este lugar de nuestra tierra, hoy y también mañana lunes, aunque ya por la tarde probablemente aparezcan cielos poco nubosos. De nuevo despejados el martes y nubosidad variable, intervalos nubosos el próximo miércoles 26 de junio. Temperaturas, las de hoy, mañana y pasado similares, 15 y 29 grados centígrados en mínimas y máximas. Llegarán a 28 el miércoles, se mantendrán en ese nivel el jueves y llegarán hasta los 26 grados de máxima el próximo viernes. Según la Agencia Estatal de Meteorología, las condiciones del tiempo para los próximos días en Granada. La compañía catalana La Cubana regresa a los escenarios con su nuevo espectáculo Campanadas de Boda. Hasta hoy van a estar en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Campanadas de Boda refleja todas y cada una de las situaciones que tienen lugar en los enlaces matrimoniales. Una comedia vodevil de tipo costumbrista dirigida por Jordi Millán. Hoy última función a las 7:30 de la tarde. Son las 5:20, con lo que tienen tiempo para prepararse y acudir a esa función. ¿Por qué no? Sería una buena opción para disfrutar de su tiempo libre, de parte del fin de semana. Esto es, ya saben, A Bordo, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Love Limited Orchestra, la orquesta del amor sin límite. Love's Theme, tema de amor, es un clásico. Al frente de todo el producto, alguien que sabía muy bien cómo convencer con una voz impresionante. Enorme tejano, ya desaparecido hace años. Love Steam. Love Unlimited Orchestra con Barry White al frente. We danced to our love song. Taylor Swift debutaron en 1974 con Rhapsody in White. Llevaron varios discos a las listas. Barry White, con él un saxofonista de Seattle que años más tarde se convertiría en una gran estrella del smooth jazz desde San Pedro en el año 74. Kenny G, Kenny Gorelick, un músico del norte en cambio, de Seattle. El grupo se mantuvo en activo durante 9 años. Nació para dar apoyo al grupo de féminas de chicas que Barry White protegía a comienzos de los años 70. Chicas con voces extraordinarias, como habrán comprobado. Las carabelas portuguesas son de color púrpura, muy llamativo, y parecen plásticos sobre el mar. Este 2013 han obligado a cerrar algunas playas en Andalucía. Proceden del Atlántico y el viento las arrastra al Mediterráneo. No son estrictamente medusas, pero se les considera como tales. Nos lo cuenta Ignacio Franco, experto en medusas del Instituto Español de Oceanografía. Es una colonia y uno de los individuos está especializado en dar flotabilidad a la colonia. Se infla de gas, un poco es el que le da la forma característica a la medusa, y entonces esta medusa está siempre en superficie y se desplaza pues con el viento. Entonces supongo que de ahí le viene el nombre de carabela y del hecho de que sea atlántica, y es muy común en las costas de Portugal. Lo peor de la carabela portuguesa es su veneno, aunque no es tan mortífera como dicen. Pero sí que es verdad que es una especie de picadura más severa, muy dolorosa, y que lleva otros síntomas asociados, pues taquicardias, mareos, vómitos. Ir al puesto de urgencia más cercano, primera medida ante su picadura. A bordo. Con Juan Antonio Jurado. Las 5 de la tarde, 26 minutos. ¿Les gustaría recordar la chica de ayer? Eso está hecho. Tráfico fluido, así sigue siendo en las carreteras de Andalucía. Buen viaje, feliz descanso. Aprovechen todo lo que queda del domingo, que no es poco, afortunadamente. Antonio Vega y Nacho Vega. Juntos, en una versión en directo de uno de los temas que han construido la historia de la mejor tradición pop rock patria hace años. Un día cualquiera, no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. Y tú en tu corazón estás llorando otra vez. Del grupo fundamental de la movida madrileña Nacha Pop, que seguramente recuerda una canción emblemática de los años 80 en todo el país. La escribió Antonio Vega en 1977 mientras estaba haciendo la mili, mientras cumplía el servicio militar en Valencia, y la incluyó en el primer disco de Nacha Pop en 1980. Se publicó además como single, siendo cara B de Nadie Puede Parar. Gracias. La producción de Teddy Bautista, que además tocó el piano en la versión original de esa canción. En cartelera, Después de Mayo. El cine francés nos trae Después de Mayo, la peripecia de un estudiante de instituto francés a finales de los 70, completamente arrastrado por la efervescencia política y creativa de su tiempo, y que tendrá que tomar decisiones cruciales durante un viaje iniciático a través de Italia y con destino Londres. Estamos aproximándonos, quedan segundos para las 5:30. A bordo Canal Sur Radio y Rally Radio Andalucía Información. Comenzamos a las 4, 2 horas con nuestras 2 emisoras unidas. Dentro de 30 minutos, algo más, segundos más, recuerden que comienza la gran jugada con Fernando Pérez. Los partidos fundamentales serán Urcan, Real Jaén, con Francisco Javier Oliver. Partido fundamental para el Real Jaén, para el equipo del Santo Reino. Y a las 9, España-Nigeria con Pedro Lázaro y con el resto del equipo de Fernando Pérez en esa la gran jugada. Por cierto, un partido que se va a realizar desde la sala Rosso by Antique, en la Isla de la Cartuja, en Sevilla. A bordo. Tu compañía en la tarde del domingo. Por cierto, que a bordo continuará en RAI, Radio Andalucía Información, ya saben, hasta las 7, hasta el comienzo de la nueva edición, la de hoy, 23 de junio, del programa de Juan Ramón Romero. Ya saben, Carrusel Taurino. Speedy González es Bad Bunny. It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl. You better come home, Speedy Gonzales, away from Tannery Road. Stop all of your drinking with that floozy named Flo. Come on home to your adobe and slap some mud on the wall. The roof is leaking like a strainer. There's loads of roaches in the hall. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, come you leave me all alone? Hey, Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper. Your dog is gonna have a puppy, and we're running out of coal. No enchiladas in the icebox, and the television's broke. I saw some lipstick on your sweatshirt. I smell some perfume in your ear. Well, if you're gonna keep on messing, don't bring your business back here. Speedy Gonzales, why don't you come home? Speedy Gonzales, how come you leave me all alone? Hey, Rosita, come quick. Down at the cantina, they're giving green stamps with tequila. Divertida esta canción que fue éxito, Speedy González, con Charles Eugene Pat Boone, una gran estrella que nació en Jacksonville, en Florida, el primer día de junio de 1934 y que acaba de cumplir, por tanto, los 79 años. Su mejor época correspondió a la década de los 50, canciones que fueron superadas en listas de música pop solo por Elvis Presley. Él supo estar siempre por delante de los 50 de gentes como Ricky Nelson o The Platters, con temas tan divertidos como este. Música de 1962 y temperaturas de ahora mismo que daremos a conocer dentro de un instante. Antes, con Vicente Pastor, desde la Agencia Estatal de Meteorología, sepamos que nos espera en las próximas horas. Buenas tardes. Buenas tardes, hoy domingo en la Comunidad de Andalucía tenemos cielo poco nuboso, despejado, tiempo estable, tan solo se presenta nubosidad de evolución en puntos de la Sierra del Noreste, las temperaturas van en ligero ascenso, llegamos a los 27 grados en Málaga, 26 en Almería, 29 en Cádiz, 34 en Granada, 32 en Jaén y en Huelva y 35 de máximas en Córdoba y en Sevilla. Los vientos son flojos de dirección variable en puntos del interior, de componente este flojos a moderados en puntos del litoral y sopla levante moderado a fuerte en el estrecho. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Así es, vamos inmediatamente a la Costa del Sol. Tienen 25,4 grados en Estepona, tarde deliciosa también. En lugares como Fuengirola, con poco más de 24 grados. O en el puerto de Málaga, ahora mismo, 25,2 grados centígrados. Para el que se va. Para el que se queda. Para el que viene. Para el que regresa. Para todos. Para ti. Para tu verano. Canal Sur Radio. Vuelve la música. Como esperando a abril. Se trata de Silvio Rodríguez. A bordo Canal Sur Radio y RAI Radio Andalucía Información. Con ustedes, Juan Antonio Jurado. Mucho más allá de mi ventana, los lunes jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entró los ojos, chorreando esa luz de infinito. Y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio. Y ciego te sentenció a que nombres todo lo que ahora no sé. Patrimonio. La Torre de Canela es testigo de la historia de Ayamonte, uno de los núcleos defensivos más importantes del sur onubense. Mandada a construir por Felipe III en el siglo XVII, su misión inicial fue la de defensa del litoral. Y es que hasta el propio rey era consciente del ataque constante de piratas a la zona, por lo que la construcción de este tipo de torres era de suma importancia para la población y sus alrededores. Nos lo cuenta Fran Muñoz, responsable del área de cultura en el Ayuntamiento de Ayamonte. La Torre de Canela es una más de las muchas torres que hay a lo largo de todo el litoral andaluz. En la época de Felipe III, en el siglo XVII... es una época en la que habitualmente piratas ingleses, piratas berbericos estaban por nuestra zona y entonces se monta un complejo sistema defensivo a base de una serie de torres. En Canal Sur Radio te interesa. Canal Sur Radio, RAI, Radio Andalucía Información, tráfico fluido, conductores en toda la red de carreteras de nuestra tierra a esta hora de la tarde. Seguridad al volante. Si conduces, no te duermas. El sueño disminuye la capacidad de reacción y aumenta las distancias de reacción. Altera la percepción de las señales y produce estados de tensión, nerviosismo y agresividad. El sueño puede producirlo la fatiga, los fármacos o bien el alcohol. También las rectas largas y monótonas o bien la falta de ventilación. Para evitarlo, se deben realizar paradas frecuentes, mantener la cabina ventilada, comer ligero, conversar con los pasajeros del vehículo y parar para refrescarse con agua fría. Es un consejo de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico. Consultar otros agentes que pueden afectar a la conducción en www.dgt.es. 6 menos 20 en Andalucía. Vamos a la playa, un lugar estupendo para estar, ¿por qué no? En esta tarde de domingo es en Málaga, Costa del Sol, en la Carihuela, el Bajondillo, Playa Mar, que está, como saben, en el municipio, en el término municipal de Torremolinos. Cielos despejados hoy y mañana en esta maravillosa playa de la Costa del Sol. Vientos flojos durante todo el domingo y todo el lunes. Oleaje débil hoy domingo y mañana por la mañana, aunque puede ser fuerte ya el lunes por la tarde. La temperatura máxima 31 grados hoy y mañana, sensación térmica de calor moderado y temperatura del agua 19 grados hoy y también mañana lunes en esta playa de la Carihuela. La Carihuela, el Bajondillo y Playa Mar, Torremolinos en Málaga. Tu programa y el de tu coche se llama A Bordo. Vuelve la música. Danny Andy Jr. sigue un viejo éxito, este que estábamos recuperando, At The Hub, que tiene sus años. Estábamos con un grupo de doo-wop, un cuarteto fundamentalmente construido en Filadelfia, con Danny Rapp y Dave White, además de Frank Maffei y Joe Terranova. Nacían exactamente en 1955. A bordo. Con Juan Antonio Jurado. En 17 minutos, las 6 de la tarde. La Puerta de los Siete Suelos, en el flanco sur de la muralla que cierra y protege la Alhambra, se abre de manera excepcional al público como nuevo espacio de este mes de junio. El enclave fue edificado probablemente hacia mediados del siglo XIV, en época de Yusuf I, sobre otra anterior, más pequeña. Es la más próxima a la Medina y debió tener un cierto carácter ceremonial, pues, según refieren las crónicas, ante ella se desarrollaban justas y paradas militares. La Puerta de los Siete Suelos podrá visitarse todos los martes, miércoles, jueves y domingos de 8:30 de la mañana a 8:30 de la tarde, con la entrada general al conjunto monumental de la Alhambra. El tiempo por localidades para los próximos días. Si a ustedes les parece bien, podemos quedarnos en Sevilla. Cielos despejados en toda la provincia, al menos hasta el próximo sábado, día 29, ya casi abordando el mes de julio, cuando muchos de ustedes ocupen el primer turno de las vacaciones de este año. Temperaturas hoy de 19 y 35 grados centígrados en cuanto a mínimas y a máximas. Mañana las mínimas ascienden a 21 grados, 20 de mínimas el martes o 19 el miércoles, jueves, viernes o incluso 18 de mínima el sábado. En cuanto a las máximas, las más altas, como decimos, hoy, mañana y pasado con 35. El miércoles descienden a 34, a 33 el jueves y hasta 32 el próximo viernes. En cartelera, Monstruos University. La factoría Disney Pixar nos presenta la precuela de sus monstruos S.A., a los que ahora descubrimos tal como eran unos años antes, cuando se conocieron en la universidad. Un tiempo de juventud en el que los inseparables Mike Wazowski y Sally no se llevaban aún tan bien, sino todo lo contrario, eran incapaces de soportarse el uno al otro. Seguro que ya saben de qué se trata. Ultravox fue uno de los cuartetos que emergieron a inicio de los años 80, a pesar de que el grupo fue concebido tiempo antes, en Londres, recordando Viena. Freezing breath on a window pane, lying and waiting. A man in the dark in a picture frame, so mystic and soulful. Reaching out in a piercing cry, it stays with you until escuchamos Ultravox desde el 74, Londres, Reino Unido, con una formación original que contó con el liderazgo del cantante John Fox. Junto a él trabajaron músicos como Chris Cross al bajo, Billy Currie, el violinista, el que estábamos escuchando hace un instante, que solía dar su particular toque en temas como este Viena. Steve Shears en la guitarra y Warren Kahn con la batería se mantuvieron en activo hasta 1987 exactamente. Atención, conductores, porque hay algunas novedades. Hace unos 10 minutos aproximadamente se ha producido un incendio que, por el volumen de humo que se está acumulando y polvo, está dificultando la visibilidad en la ronda de circunvalación SE30 en Sevilla capital. Humo y polvo por ese incendio, SE30, Sevilla, desde el kilómetro 15 al 14,8. Sean prudentes en este lugar si tienen que circular obligatoriamente por esa ronda de circunvalación en la capital sevillana. Por el contrario, el tráfico sigue siendo fluido en el resto de la red de carreteras de Andalucía. Seguridad al volante. Cuidado con la distracción. Es la falta o escasez de atención e intervienen en casi la tercera parte de los accidentes viales. Cuando conducimos normalmente, la mirada se entra en la carretera a la vez que controla espejos y velocímetro. Pero cuando vamos hablando, se reduce el control de espejos y velocímetros. Las causas de la distracción son variadas. Porque miramos algo desde un paisaje a un accidente, porque atendemos un dispositivo auditivo, teléfono, auriculares, o por problemas de concentración por depresiones, sueño, medicamentos, drogas, fumar, buscar algo o ponerse el cinturón en marcha. Conducir adecuadamente es identificar y organizar todas las informaciones con el fin de tomar las decisiones más correctas en el momento preciso. No se distraigan. Es un consejo de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico. Consultar otros agentes que pueden afectar a la conducción en www.dgt.es. Recuerden, conductores, no olvidamos las carreteras en Andalucía, en a bordo, y lo seguiremos haciendo durante todos los fines de semana de este verano. En Sevilla, recuerden, SE30, visibilidad reducida como consecuencia de un incendio que se ha producido en las proximidades de la ronda de circunvalación en la capital hispalense, desde el kilómetro 15 al 14,8. Abundancia de humo, polvo, por ese incendio que dificulta esa visibilidad. Sean prudentes y aumenten la distancia de seguridad. A bordo. Con Juan Antonio Jurado. Y la música que vuelve con Matt Bianco. En 8 minutos, las 6, en Canal Sur Radio, la gran jugada con Fernando Pérez y todo su equipo, que tienen absolutamente todos los detalles ya listos para llevarles la actualidad deportiva del día. Nosotros seguiremos en A Bordo, en RAI, hasta las 7 en punto de la tarde. Don't Buy Me Don't Tell Girl, Matt Bianco, nacidos en 1982 de la mano de algunos miembros de un grupo de existencia previa que llamaron en su momento Blue Rondo La Tark, convirtiéndose rápidamente en una de las bandas pop más singulares, más populares del Reino Unido. Uno de sus primeros premios, el European Music Award, al mejor sencillo de todo el año allá en, por 1985, no sé si lo recordarán, gracias a una versión de un clásico de Georgie Fame. Yeah, yeah. ¿Te interesa? Píldoras gramaticales. Vanguardias y retaguardias. Vanguardia y retaguardia son palabras de procedencia militar. En la Edad Media, los ejércitos se dividían en tres formaciones: la avanzadilla, el grueso y el pelotón trasero. Pues esa avanzadilla era la vanguardia, voz que nos llega de Francia, de avant-garde, la guardia de delante. Eran los que dirigían la marcha, abrían el camino y se desplegaban los primeros en el campo de batalla. Es una palabra compuesta por el adverbio latino avante, delante, y la de origen germano guardia, guardián. Los franceses unieron las dos y parieron la voz avant-garde. Nosotros la tomamos prestada, la tradujimos y la cortamos en vanguardia. Hoy encontramos el término avant en el tren de alta velocidad de Renfe, el avant, y en avanzar y en aventajar, y guardia en guardia, guardería y guardián. En Canal Sur Radio, ¿te interesa? Menos de 3 minutos para las 6:00 de la tarde. Nuestros oyentes de Canal Sur Radio van a escuchar a partir de ese momento, si así lo prefieren, la nueva edición de La Gran Jugada. Canal Sur Radio, Gran Jugada, Fernando Pérez, todo el equipo dispuesto. El Real Jaén que se la juega ahí en España, los protagonistas fundamentales de toda nuestra producción en esa Canal Sur Radio. Aquí en RAI, también en Radio Andalucía Información, seguiremos una hora más con A Bordo, con esta emisión, con este tiempo, con vocación de servicio público. Informaciones que tienen que ver con el tráfico, las temperaturas en Andalucía, las temperaturas de las playas, las condiciones del tiempo para los próximos días. Detalles curiosos, nuestra agenda. Y por supuesto, todas las noticias que vuelven a partir de las 6 de la tarde con Jorge Dalles. El próximo fin de semana estaremos de nuevo juntos, recuérdenlo, en Canal Sur Radio y RAI simultáneamente desde las 5 de la tarde. Saludos de Juan Antonio Jurado. Andalucía en el fin de semana. A bordo. Hasta el 29 de este mes se representa en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Rigoletto, ópera en tres actos de Giuseppe Verdi, con la que cierra su temporada lírica. El montaje actual es una producción del Teatro Real de Parma. Pedro Halfter estará al frente de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y contará con un reparto doble, en el que destaca la voz del barítono Leo Nucci, que se alternará con la de Juan Jesús Rodríguez, al igual que la voz del tenor Ismael Jordi por Celso Albelo y las sopranos Mariola Cantarero y Jessica Pratt. Una historia inolvidable que narra la terrible maldición que convierte en trágica la vida del deforme bufón Rigoletto. La función de hoy y la de los días 25, 26, 28 y 29 a las 8:30 de la tarde, recuerden, en el Teatro de la Maestranza, Sevilla. De las temperaturas más altas que tenemos en Andalucía en este momento, en el aeropuerto de Córdoba, con 36,8 grados, 36,3 tienen en el aeropuerto de Sevilla, o por ejemplo, 37 grados alcanzan en el aeropuerto de Jerez de la Frontera, en Cádiz. Noticias en segundos. A bordo. Veinte ciudades españolas han celebrado este domingo una marea blanca nacional por la sanidad pública. Protesta que también ha vuelto a las calles de Madrid. La jornada de manifestaciones comenzó en la Puerta del Sol y ante la sede de la Comunidad de Madrid. 1 millón de papeletas blancas han simbolizado el 1 millón de firmas que se han recogido en defensa de la sanidad pública y en contra de la privatización de 6 hospitales madrileños. No me gusta que las empresas intenten hacer negocio con mi enfermedad. Apoyo todo lo que sea público, la educación, la sanidad, porque es el futuro de la gente más humilde. Casi 20.000 opositores se han examinado hoy en Andalucía para poder conseguir alguna de las 592 plazas para maestros de educación infantil y primaria convocadas en nuestra comunidad. Tras la presentación de sus méritos ayer, hoy es la prueba escrita que selecciona a los que en julio podrán realizar un examen práctico. Yo ya, por ejemplo, es la tercera vez que me presento y, bueno, a ver si esta es la definitiva. No es la primera vez que me presento para infantil, pero vengo bien, relajada y contenta por estar aquí. Por lo menos he llegado, estoy embarazada y no pensaba llegar. Yo soy interina, llevo 4 años trabajando con vacante y, bueno, vengo a intentar consolidar la plaza dentro de las dificultades que supone estar trabajando allá, vamos. La Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana evaluará el entorno familiar y social del recién nacido rescatado de un hueco en el que confluyen los desagües de un edificio de Alicante antes de adoptar cualquier medida de tutela. El bebé, que pudo estar atrapado unas 40 horas en ese hueco y se hallaba envuelto entre bolsas de plástico, es un varón de 2 kilos y 100 gramos. Sufre fractura en el radio y otras lesiones, aunque su vida no corre peligro. La policía ha detenido a la madre de 26 años y española por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa después de que, tras dar a luz el pasado día 21, intentara al parecer deshacerse del bebé. La flota onubense que faena en Langostino podrá salir de puerto desde este domingo a las 4. Ha empezado, de hecho, a hacerlo para aprovechar más horas de pesca. Un cambio posible gracias a la entrada en vigor de la orden que regula los nuevos horarios en el caladero del Golfo de Cádiz. Patricia Zarandieta. La pesca con artes menores en Huelva saldrá de puerto a las 4 de la tarde los domingos y la entrada a las 2 de la tarde. Un cambio de horario muy demandado por el sector. Ángel Mendoza es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Punta Umbría. Y la pesca del langostino se pesca desde la puesta del sol hasta el arba del sol. Entonces antes nada más que podía salir a las 4 de la madrugada. Sin embargo, ahora pueden salir a las 4 de la tarde. Le dan tiempo ahí a todos los pesqueros de la provincia de Huelva, le dan tiempo a hacer el trabajo normal. El sector pesquero de Huelva está satisfecho con la nueva orden, aunque lamenta la tardanza porque asegura se acordó esa modificación de los horarios hace 9 meses sin su publicación hasta ahora. Y en los deportes, en una hora comienza el partido de ida para el ascenso a segunda división entre el Huracán y el Real Jaén. A las 9, la selección española se enfrenta a Nigeria en la Copa Confederaciones. Un participante de la triatlón de Niza, de nacionalidad británica, ha muerto hoy en un accidente de bicicleta después de chocar contra un muro. El competidor, de 30 años, se salió de la carretera en una curva y tras el accidente fue evacuado en helicóptero, pero no pudo hacerse nada para salvarle la vida. A esta hora se registran 35 grados en Morón de la Frontera, 32 en Ronda, 24 grados en Carboneras. Son las 6 y 3 minutos. A bordo. Con Juan Antonio Jurado. Darling, love me. shadow door. Del canadiense Paul Anka en torno a Fly Me to the Moon. Arreglos impresionantes, ciertamente. La mejor música de la historia en nuestra última hora, en A Bordo, en RAI, Radio Andalucía Información. Vamos a quedarnos en la playa de Torre del Mar, que como saben corresponde a Vélez, Málaga. En Torre del Mar tienen cielos despejados. Mañana estarán los cielos exactamente igual. El día de San Juan. Viento flojo hoy y mañana. Y oleaje débil. La temperatura máxima hoy 30 grados, idéntica a la de mañana. Sensación térmica de calor agradable y temperatura del agua 20 grados hoy y mañana. Torre del Mar, Málaga, Costa del Sol. Se representa de nuevo en Sevilla, esta vez en el Teatro Quintero, la obra Los hombres no mienten, del dramaturgo Eric Asús. Arturo Fernández vuelve a los escenarios dirigiendo y protagonizando esta comedia, que cuenta la historia de unos personajes obsesionados con saber la verdad de unos y otros, algo que conllevará situaciones de humor, de intriga y de conflicto. Completa el reparto Sonia Castelo y Carlos Manuel Díaz. Última función hoy, a las 8:30 de la tarde, en el Teatro Quintero de Sevilla. ¿Sabes? Aún tienen tiempo. El tiempo, precisamente, lo meteorológico. Seguimos en Málaga, la Costa del Sol. Cielos despejados prácticamente toda la semana. Es posible que el lunes los cielos por la tarde, a partir de las 6 en adelante, estén nubosos hasta al menos el mediodía del martes. Las temperaturas hoy en Málaga de 19 y 31 grados, mañana se esperan 20 y 30 grados, idéntica a la máxima a la del martes. Descienden a 29 grados las máximas el miércoles y el jueves. A 28 llegarán el 28 y el viernes 28, precisamente, y se recuperarán en un grado el próximo sábado. Son las temperaturas en la capital de la Costa del Sol, según la Agencia Estatal de Meteorología. El tiempo en RAI. Y está con Vicente Pastor, la previsión para toda la comunidad. Buenas tardes. El lunes comenzaremos la jornada con cielo poco nuboso despejado. Se presentará también nubosidad de evolución en las sierras del noreste, con intervalos nubosos matinales y brumas en Melilla y en el área del estrecho. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y los vientos serán de componente este, flojos a moderados en puntos del interior. En el litoral tendremos vientos del este, moderados con intervalos fuertes, y en el estrecho levante fuerte a muy fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Aquí en Ayamonte tenemos ahora mismo 32,2 grados, aquí en Cádiz, en Tarifa concretamente, rozando los 22, y 24,6 exactamente a esta hora de la tarde en el aeropuerto de Almería. Andalucía en el fin de semana. A bordo. Con tráfico fluido en la red de carreteras andaluza a las 6 de la tarde y 10 minutos. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another. the good love. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Hogging on a Feeling, un clásico de Blue Suede, seguramente los recuerdan, interpretaron esta canción para su inclusión en la banda sonora original de una película llamada Reservoir Dogs, una de las producciones cinematográficas dirigidas por Quentin Tarantino. Se trata de un tema de Mark B. James, firmado en 1973. En cartelera, Mi encuentro con Mary Lou. De Francia llega también el melodrama Mi encuentro con Mary Lou, una historia intergeneracional a partir del encuentro de un famoso pintor sesentón en crisis y una adolescente que se siente rechazada por su familia. Los dos personajes, a la deriva, acabarán viviendo en la playa como padre e hija y ayudándose mutuamente hasta que sus vidas vuelven a cobrar sentido. En Santa Elena, provincia de Jaén, tienen 35 grados a esta hora, 33,4 más al sur, en la capital, y 34,8 grados en Andújar. A bordo. RAI, Radio Andalucía Información, en la tarde del domingo. Lágrimas de desamor, lágrimas de desconsuelo, lágrimas a ras del suelo. Lágrimas de corazón, lágrimas de cocodrilo, lágrimas de la ratón. Lágrimas de fuego, lágrimas de sangre, lágrimas de sueño, lágrimas de aire. Lágrimas de odio, lágrimas de pena, lágrimas de muerte, lágrimas de arena. Lágrimas de rabia, lágrimas de alegría, lágrimas de cada día. Lágrimas de a dos, lágrimas de impotencia, lágrimas de dolor. Lágrimas de duelo, lágrimas de niño, lágrimas de frío, lágrimas de cariño, lágrimas de exilio, lágrimas de hielo, lágrimas de olvido, lágrimas de miedo. Lágrimas de la belleza. Puedes olvidar con quien has reído, pero nunca olvidarás con quien has llorado. Puedes olvidar con quien has reído, pero nunca olvidarás con quien has llorado. Puedes olvidar quien has llorado, puedes olvidar con quien has reído, pero nunca olvidarás con quien has llorado. Cartelera, Hannah Arendt. El cine alemán nos trae la historia real de Hannah Arendt, filósofa, pensadora y periodista, judía y exiliada en los Estados Unidos, enviada a Jerusalén a cubrir el juicio del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, juzgado y condenado a muerte. Durante 4 años trabaja, marcada por la controversia, escribiendo un estudio a partir del caso sobre la banalización del mal, que inmediatamente provoca un escándalo internacional. Playa del Carmen en Cádiz, un lugar perfecto para estar tranquilamente descansando a esta hora de la tarde. Son las 6 y 18 minutos. Viento débil, moderado. Mañana será fuerte. Mañana lunes 24 en esta playa gaditana. Cielos despejados hoy. Mañana temperaturas máximas hoy de 28 grados, mañana 27. Sensación térmica de calor agradable. Y las temperaturas en el agua, en la Playa del Carmen de Cádiz, de 22 grados, tanto hoy como mañana. Your Sexy Thing. ¿Recuerdan? Una banda interracial dedicada al rock soul, formada en Inglaterra y liderada por Earl Brown. Un grupo que nació concretamente en Brixton, en Londres, en 1970. Hot Chocolate. I believe in miracles. Where you from? You sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Escuchando Your Sexy Thing, rozó el número uno en las listas americanas. Era el primer día de noviembre de 1975 cuando llegaron como cota máxima a la tercera posición de las listas americanas. En total fueron 8 los singles que Hot Chocolate, que Chocolate Caliente llegó a incluir en las listas de este país. Lo que estamos escuchando, Your Sexy Thing, fue incluido en la banda sonora original de otra película, Full Monty. una producción del 97 dirigida para la Fox por Peter Cataneo, bajo la supervisión en el terreno musical de Robert Kraft y Laura Diffren desde la Gran Manzana en Nueva York. Se celebra en Sevilla la quinta edición del festival Futuro a Escena. Las escuelas de teatro sevillanas, Dos Lunas Teatro y Viento Sur Teatro, han organizado esta muestra en la que los alumnos exponen al público sus trabajos de fin de curso. Todo un escaparate de futuras promesas. El escenario elegido un año más es la Sala Cero. Hoy la compañía Escuela de Formación Teatral Dos Lunas cierra el festival con la presentación de todo un clásico de Shakespeare, Macbeth. En esta versión se combinan las técnicas de teatro gestual y teatro clásico para generar un espacio onírico que realce el poder de las palabras. Última función a las 9 de la noche. Vamos a las playas de Andalucía, que arderán, en el buen sentido de la palabra, no en cuanto a temperaturas, pero sí la noche de las brujas, la noche de San Juan, mañana lunes por la noche. Nos quedamos en la playa de San Nicolás, que está en Almería, concretamente en el término municipal de Adra. Cielos despejados hoy y mañana. Hoy vientos flojos, mañana vientos moderados, tanto por la mañana como por la tarde. Oleaje débil los dos días. Temperaturas máximas de 26 grados, tanto hoy como mañana. Sensación térmica suave en ambos días. Y también para domingo y lunes, temperatura del agua de 19 grados centígrados. Adra, Almería, ya saben, es la playa de San Nicolás. A bordo. Con Juan Antonio Jurado. Es 23 en Andalucía, 27 grados y medio tienen en Abla, precisamente, provincia de Almería, 34 y medio en Baza, Granada, y 33,6 en la ronda este de Huelva, según informan desde la Agencia Estatal de Meteorología, los observatorios automáticos que continuamente van suministrando información y que además pueden, si quieren, revisar a través de internet en aemet.es. Back for good. ¿Se acuerdan de Take That? Bien, pues este fue hace algún tiempo uno de los éxitos del grupo. Lo recuperamos hoy, domingo, 23 de junio. I guess now it's time for me to give up. I think it's time. Got a picture of you beside me. Got your lipstick mark still on your coffee cup. Oh, yeah. Got a fist of pure emotion. Got a head of shattered dreams. Gotta leave it all behind now. Whatever I said, whatever I didn't mean it. Sing it, you'll be right and understood. Want you back, want you back. I want you back for good. Unaware but underlined, I figured out the story. No, no, it wasn't good. No, no. But in a corner of my mind, corner of my mind, I celebrated glory. That was not to be. In the twist of separation, you excelled at being free. Can't you find, can't you find a little room inside for me? Whatever I said, whatever I did, I didn't mean it. I just want you back for good. Want you back, want you back. See, I want you back. Back and we'll be together. bordo de su vehículo, acompañándolos con la música, con la información, si están tranquilamente en la playa, con su bronceador, tumbados, frescos, disfrutando de la brisa, de la radio, de las noticias. Si están en casa tranquilamente, o si están trabajando también, sean todos muy bienvenidos. Radio de Servicio Público. Ya saben cómo se llama este programa que estamos estrenando hoy precisamente. Tu programa y el de tu coche se llama A Bordo. Tráfico fluido en toda la red de carreteras de Andalucía. La corriente de agua que pasa del Atlántico hacia el Mediterráneo por el estrecho de Gibraltar incide en la pesca del mar de Alborán. El llamado chorro atlántico es el responsable de que el mar de Alborán, en el extremo más occidental de la cuenca mediterránea, presente distintas tasas de captura de boquerón. Un equipo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas lo ha constatado. Nos lo cuenta Javier Ruiz, investigador principal de este estudio. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros en este estudio? Pues que ese chorro puede ser tan intenso que genera un incremento en la fotosíntesis marina, en la tasa de producción primaria, lo cual en principio podría ser beneficioso para la pesca, pero tiene un efecto adverso, que es las corrientes son tan intensas que las fases más iniciales de vida, como es el caso del boquerón, son arrastrados por el sistema de corriente cuando ese chorro se sitúa muy cerca de las costas de Andalucía y de alguna manera perjudica al conjunto de la pesca. El año 2001 fue clave en este ámbito. En Canal Sur Radio te interesa. Hasta el próximo 28 de julio, los amantes de la fotografía tienen una nueva cita en Foto España 2013. Eso sí, en el Paseo de la Castellana en Madrid, donde los visitantes pueden contemplar las 23 fotografías ganadoras de un concurso, el hashtag Caminante Digital, que la DGT, la Dirección General de Tráfico, en colaboración con Foto España, precisamente puso en marcha para potenciar la figura del peatón y su seguridad. Casi 7 millones de personas han visto a través de internet esta campaña de sensibilización. Las 23 fotos ganadoras se exponen hasta el 29 de julio en este certamen de Foto España 2013. Reflejan el día a día de las personas que se desplazan a pie por ciudad. En el microsite, hashtag Caminante Digital, la DGT propone rutas hasta lugares de gran belleza, lugares a los que solo se puede acceder a pie. Es prudente también el peatón en todo momento, muy atento a las condiciones del tráfico, respetando cuáles son sus obligaciones, que también las tienen, para evitar fatales accidentes. A Bordo, con Juan Antonio Jurado. Así es, ya han escuchado, han dado las 6:30. Aún tenemos 30 minutos de programa en una tarde en la que el tráfico sigue siendo fluido. Seguridad al volante. Para verlo más claro cuando conducimos de noche, debemos llevar los cristales del parabrisas siempre limpios para evitar los reflejos. Tener una buena iluminación que no deslumbre a los demás y que consiga una zona de iluminación correcta. Además, para facilitar que seamos vistos por los otros automovilistas, debemos tener nuestras luces en buen estado y encender las luces de señalización cuando haya una emergencia. Y en general, cuidar de no deslumbrar a los demás cuando hagamos maniobras de adelantamiento. Es un consejo de seguridad vial de la Dirección General de Tráfico. Consultar otros agentes que pueden afectar a la conducción en www.dgt.es. Música e información continua en esta radio, en esa radio que están escuchando. Vamos a quedarnos en los barrios donde hay viento moderado y así seguirá mañana lunes. Estamos visitando pues Palmones, en la provincia de Cádiz, como decimos, en esa playa en la que el sol luce, lucirá mañana también, el oleaje débil hoy. Y el lunes, temperatura máxima para los dos días de 27 grados, sensación térmica de calor agradable y temperatura del agua situada en 18 grados centígrados. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Sí, la recuerdan. Más viajes hacia el pasado para acompañarlos con la radio, con la música que forma parte de la vida de varias generaciones distintas. En este caso, recuperando a Barney. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué clase de aventura has venido a buscar? Los años te delatan, nena, estás fuera de sitio. Vas de caza, ¿a quién vas a atrapar?

sad and lonely, sad and lonely. Won't some sweet mama come take a chance with me? Cause I ain't so bad. Bozibat, blibab. I ain't got nobody. Oh, and there's nobody to kiss for me. There's nobody to kiss for me. Nobody to kiss for me. Orleans, al sur de los Estados Unidos, ha dado a la historia mucho más que el Mardi Gras. Luis Prima nació allá, en Luisiana, New Orleans, 7 de diciembre de 1911, y murió en ese mismo lugar el 24 de agosto del 78, con solo 67 años. Uno de los primeros crooners, uno de los pioneros en la elaboración de músicas tomando como base jazz vocal, mezclándolo con ritmos típicos de los cabarets y de los espectáculos de variedades. Músicos tan importantes como el saxofonista de New Orleans, también desaparecido Eddie Miller, y el expresivo clarinetista de San Luis en Missouri, P. Will Russell, fueron miembros regulares de su banda. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información. No me digan que no es una buena playa la de San Cristóbal, la China en Granada, costa tropical granadina, vientos flojos hoy. Mañana, cielos despejados en ambos días, oleaje débil lunes y domingo. Hoy también, temperatura máxima de 29 grados en ambas jornadas. La del agua se sitúa en 19 grados hoy, idéntica a la de mañana, y la sensación térmica en este lugar de Granada de calor agradable. Estamos en San Cristóbal la China, una de las playas del término municipal de Almuñécar. En cartelera, Monstruos University. La factoría Disney Pixar nos presenta la precuela de sus monstruos S.A., a los que ahora descubrimos tal como eran unos años antes, cuando se conocieron en la universidad. Un tiempo de juventud en el que los inseparables Mike Wazowski y Sally no se llevaban aún tan bien, sino todo lo contrario, eran incapaces de soportarse el uno al otro. Si le gusta la música especial, si es usted exigente, no se mueva. Tráfico fluido, por cierto. For every heart that's been broken. Para cada corazón que ha sido roto. Phil Bailey. Para la central.

Una forma de rapear muy elegante, sí, ahí lo tienen. Es Will Smith, actor, bueno, actor y un artista con multitud de aristas, multitud de capacidades y cualidades que ha sabido ir desarrollando con éxito, con ese tono extrovertido y simpático en varias disciplinas distintas que también ha sabido inculcar a su vástago. Ya saben que uno de sus hijos también está siguiendo sus pasos e incluso ha coprotagonizado alguna que otra película en los últimos tiempos junto a él. DJ Jesse Jeff and the Fresh Prince, un viejo éxito que casi coincide en el tiempo. Recuerden cuando Will Smith se dio a conocer, saltó a la fama con aquella serie de televisión El Príncipe de Bel-Air. En cartelera, Hannah Arendt. El cine alemán nos trae la historia real de Hannah Arendt, filósofa, pensadora y periodista, judía y exiliada en los Estados Unidos, enviada a Jerusalén a cubrir el juicio del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, juzgado y condenado a muerte. Durante 4 años trabaja, marcada por la controversia, escribiendo un estudio a partir del caso sobre la banalización del mal, que inmediatamente provoca un escándalo internacional. Playas de Andalucía, nos quedamos en Ayamonte, Huelva. Concretamente nos vamos a situar en este momento en Isla Canela. Domingo y lunes 24, cielos despejados con vientos flojos y oleaje débil en ambas jornadas. La temperatura máxima en Isla Canela, 29 grados hoy, 30 mañana. Sensación de calor agradable, sensación térmica. Y la temperatura del agua, 22 grados hoy y 23 grados centígrados mañana. Ayamonte, Isla Canela en Huelva. La compañía catalana La Cubana regresa a los escenarios con su nuevo espectáculo Campanadas de Boda. Hasta hoy van a estar en el Teatro Lope de Vega de Sevilla. Campanadas de Boda refleja todas y cada una de las situaciones que tienen lugar en los enlaces matrimoniales. Una comedia vodevil de tipo costumbrista dirigida por Jordi Millán. Hoy última función a las 7:30 de la tarde. Tráfico fluido en toda la red de carreteras de Andalucía. Recuerden cómo se llama este programa. Bordo. Tu compañía en la tarde del domingo. Así es, comenzamos exactamente a las 5 y hasta las 7 a partir de las 4 estuvimos simultáneamente en Canal Sur Radio y esta emisora que están escuchando ahora mismo, RAI, Radio Andalucía Información. A partir de las 7 concluimos hasta la próxima semana y damos paso, como saben, a Juan Ramón Romero, a su equipo y a su programa Carrusel Taurino. Blue y Cool and the Gang, con otro clásico remozado de esta guisa hace ya algunos años, que sigue con su frescura intacta y sonando exactamente igual el primer día. Get down on it. Cool and the Gang. A bordo, Radio Andalucía Información. Tell me. How you gonna do it if you really don't wanna dance by standing on the wall? Get your back up off the wall. 'Cause I heard all my people say, get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. If you got feeling, get down on it. Get down on it, come on and get down on it. If you really want it, get down on it. Got feeling, get down on it. I said people. If you really don't wanna dance by standing on the wall, get your back up off the wall. Tell me, baby, how you gonna do it if you really won't take a chance by standing on the wall? Get your back up off the wall. 'Cause I heard all my people say, get down on it, come on and get down on it. If you really want it. Your girl Little Kim on the throwback. I'm just cooling out. Me and the gang girls pop that thing and get down on it. If you really want it, gotta feel it. Come on, come on, come on it. Get down on it. come on, come on. Say cool like that, what you mean like this? Cool and the gang, Blue, a little Kim. We all teamed up for this collaboration, and we gon' turn it into a celebration. If you're sitting, I suggest don't rise. I got a bar, so I'ma spit in time. So don't feel guilty just cause you're with me. Back off the wall, y'all. One love. We gotta get down now. We gotta get down now. Aborto. Te interesa. Flamenco. Estrella Morente es hija del cantaor Enrique Morente y de la bailaora La Pelota. Por su entorno familiar, estuvo relacionada desde niña con el ambiente artístico y comenzó su carrera participando en diferentes proyectos flamencos de su padre. Así, colaboró en la grabación de la Misa Flamenca, Negra si tú supieras y Omega. Su gran salto en el mundo del arte se lo brindó su participación en la apertura de los Mundiales de Esquí Alpino de Sierra Nevada en Granada, ciudad en la que nació en 1980. Dotada de una voz privilegiada, su capacidad de afinación es perfecta y además domina todos los registros, desde los más bajos a los más altos. Sin duda, es una de las grandes cantaoras de este siglo XXI. También ha participado en el largometraje Morente sueña la Alhambra y está casada con el torero Javier Conde. En Canal Sur Radio, te interesa. Vamos a la playa de Bolonia, en la provincia de Cádiz, concretamente en Tarifa. Cielos despejados hoy y mañana, viento moderado hoy domingo, mañana fuerte, oleaje débil, eso sí, en ambos días. Hoy y mañana, lunes 24. La temperatura máxima de 24 grados hoy, 23 mañana, sensación térmica suave en ambas jornadas. Y la temperatura del agua hoy, 21 grados, exactamente igual a la de mañana. Esta noche es mágica. Se celebra en diferentes puntos de Andalucía la Noche de San Juan. Una de esas citas la tienen a partir de las 10 en Granada. El Museo de las Cuevas del Sacromonte pone todos los ingredientes para garantizar la diversión en la noche más mágica del año. Música, danza, fuego, agua y conjuros. A las 11 de la noche podrán disfrutar del concierto de Los Portazos, los 7 bandoleros sónicos del Sacromonte, que van a presentar los temas de su trabajo La cara a la Virgen, parodia de alguno de los momentos más emblemáticos de la historia reciente del rock. A las 12, alrededor de la hoguera tendrá lugar el conjuro de fuego y agua, y media hora después proseguirá la música hasta las 2 de la madrugada aproximadamente. Pues se puede pasar un rato excelente, desde luego. Concluimos a bordo la primera edición que regresará la próxima semana. ¿Con quien les habla? Un placer hacerlo, Juan Antonio Jurado. Radio, servicio público, noticias e informaciones de muy diversa procedencia, agendas, estrenos cinematográficos y la mejor música de la historia que regresa con Earth, Wind and Fire. ¿Recuerdan September? Hasta la próxima semana. RAI. Radio Andalucía Información. Las 7 de la tarde. Noticias. Vecinos, autoridades municipales de las localidades sevillanas de Badolatosa.